Felices fiestas a todos y próspero año 2014 a todo el mundo, sobre todo a mis amigos de familia y compañeros del grupo de actividades culturales, al grupo de Mariam, que todos vuestros deseos para Navidad se cumplan y que tengamos un 2014 mejor para todos. Tampoco me olvido de los épicos, que aunque no nos vemos tanto, os llevaré siempre en el corazón, y el resto del mundo, paz en el mundo, y que a partir de 2014 se arregle la crisis y que las aguas vuelvan a su cauce. Saludos y buena suerte, David.